Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un clásico de 1984. De una película, la película que hizo mundialmente famoso a Eddie Murphy, la película Beverly Hills Cop. Este hombre que acaban de escuchar falleció hace unos años ya y se dio a conocer con una de las bandas más importantes en toda la historia del rock, me refiero a The Eagles. Y también tuvo este éxito en solitario, Glenn Frey, que en paz descanse, la canción The Heat Is On. Nos vamos ahora a 1975. Y el turno es para el primer gran éxito de Earth, Wind and Fire, una canción que ellos hicieron para la película That's the Way of the World, que es una película que hizo Sig Short, protagonizada por Harvey Keitel, y ellos también actúan en la película. La película fue un fracaso, pero la banda sonora fue un éxito enorme y uno de los discos más importantes de la carrera de Earth, Wind and Fire. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Shining Star. Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos, una canción de 1992. Si tú me miras, vamos ahora a celebrar un cumpleaños. Una mujer que nace un día como hoy, en 1983, y es Michelle Branch. Esta canción fue una canción que ella grabó con Santana, como invitada de Santana en el disco Shaman del año 2002, y creo que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Aquí por Santana y Michelle Branch llega The Game of Love. Gloria Estefan nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de tres primeros lugares que ella ha tenido en los Hot 100 de Billboard. Uno fue Anything for You con el grupo Miami Sound Machine en 1987, 88 tal vez. El otro fue Coming Out of the Dark. Y también este de su disco Cuts Both Ways, su primer disco en solitario en 1989, la canción Don't Wanna Lose You. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y vamos ahora con un clásico de los Bee Gees, de la película Saturday Night Fever de 1977. Aquí está More Than a Woman. Alicia Keys nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su primer éxito, una canción del disco Songs in A Minor del año 2001, el tema Fallen. Vamos ahora con un éxito de los 90, algo de hip hop a esta hora, por el grupo House of Pain, esta canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, si no estoy mal, y esto se llama así, Jump Around. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito de 1984 por el dúo del que salió George Michael, del dúo que conformó junto a Andrew Ridgeley. Me refiero a Wham! Con una canción del disco Make It Big, Wake Me Up Before You Go Go. Nos vamos ahora con un éxito de 1977, uno de los grandes clásicos de Barry White. Esto fue top 10 en los Hot 100 de Billboard. Y hace parte de su disco Barry White Sings for Someone You Love. Esto se llama así, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Barry Barry White nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeralElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche. Si esta canción se les hacía conocida, o si se les sonaba como familiar, es posible que le suene conocida por un solo motivo, y es que fue la base musical que utilizó Robbie Williams para uno de sus éxitos más importantes, una canción del disco Sing When You're Winning del año 2000. Así que voy a compartirla con ustedes. Aquí está Robbie Williams con esto que es Rock DJ. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1990. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de Kylie Minogue, tal vez la canción más famosa de su carrera junto con su versión de The Locomotion. Me refiero a un tema del año 2001 de su disco Fever, Can't Get You Out of My Head. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez y Sara López por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.